le apuestan mucho al nepotismo. El hijo de Yunes, senador, y ahora el papá, gobernador del PAN en Veracruz. Bueno, la hermana de Felipe Calderón también aprobó la reforma energética. ¿Quién comenzó con los gasolinazos? Esto hay que revisarlo, no hay que padecer de amnesia, hay que refrescar la memoria. El primero que empieza a aumentar periódicamente el precio de las gasolinas es Felipe Calderón. Bueno, el anterior presidente del PAN, Madero, apoyó el Pacto por México, el Pacto contra México y desde luego la reforma energética. El actual presidente del PAN, este aprendiz de mafioso, que ayer declara que fue exagerado el precio de las gasolinas y que está pidiendo de manera hipócrita una revisión a los impuestos que se cobran por las gasolinas. Bueno, todos ellos aprobaron la reforma energética. Hay que estar muy conscientes de este tema. Hay que seguir insistiendo de que el PRI y el PAN son lo mismo, porque es bastante el oportunismo. Senadores del PRI, todos, solo falta que Calderón exprese también su inconformidad, y la esposa de Calderón de manera oportunista. Bueno, eso es lo que caracteriza a los panistas, la hipocresía. Los priistas son corruptos cínicos, los panistas son corruptos hipócritas. Por eso dedico este video a los inocentes que creen que el PRI y el PAN son distintos. La verdad es que son lo mismo, es el PRIAN. Afortunadamente ya muchos mexicanos, millones de mexicanos, están despertando, están tomando conciencia. Gente del PRI y del PAN que votó en el 2006, votó en el 2012 por esos partidos, ahora ya ha tomado la decisión de votar por Morena en el 2018, porque han llegado a la conclusión de que Morena es la única opción, es la única alternativa. Morena es la esperanza de México. Quiero que me disculpen, todavía no tengo la voz al 100%, así que pues de vez en cuando irán así, como que se me va y se regresa, pero una disculpa de antemano. Vamos a hablar esta vez de los gasolinazos, que es como el tema que está en boga, pero vamos a hablar desde atrás, digamos, un poco hacer memoria de la reforma energética y cómo fue aprobada, por quiénes, ¿no? Que fueron el Pacto por México. Y aquí yo sí incluyo al PRD por una razón específica. Yo sé que el PRD votó en contra de la reforma energética en particular, pero votó a favor de la reforma fiscal, que es la que permitió que existiera la reforma energética. Dentro del acuerdo del Pacto por México, uno de los acuerdos, digamos, del Pacto por México tiene que ver con los posicionamientos de cada partido para no perder, entre comillas, a su clientela política. Por ello, la negociación fue: el PRD vota en contra de la reforma energética, el PAN vota en contra de la reforma fiscal, y no importa, porque de todas maneras el PRI tenía los votos suficientes con los otros partidos para que ambas reformas fueran aprobadas y por lo tanto pues no habría problema, pero sí de alguna manera engañaban a la gente de tal modo que la clientela política del PAN decía sí, sí, el PAN defendió mi derecho fiscal, y por el otro lado la clientela política del PRD creyó en algún momento que ese partido había defendido a los intereses de esa gente. Pues pasó, eso fue el 11 de diciembre de 2013. Se aprobó la reforma energética con el voto del PRI, del PAN, de Alianza, Nueva Alianza, que es este partido de Elbester Gordillo, que regentea Gabriel Cuadri. Y por el otro lado, el Partido Verde Ecologista de México, ¿no? Que es, ya sabemos, pues la mascota de referencia, aunque siendo mascota salió más inteligente que el PRD. Bueno, el 11 de diciembre de 2013 aprueban esa reforma, la energética, y finalmente sale a la luz. Y Andrés Manuel en algún momento lo dijo ahí mismo, en esas fechas. Si se aprueba la reforma energética, va a ser, las gasolinas se van a ir al cielo, no vamos a tener soberanía nacional, va a ser muy difícil recuperar el petróleo, en fin. Y pues, tal cual, ¿no? A 3 años... Estamos en diciembre de 2016 y entonces los diputados aprueban los gasolinazos. Ahí vale la pena destacar que, para que vean que todo fue una especie de show coreografiado, aun cuando el PRD votó en contra de la reforma energética, esta vez votó a favor de los gasolinazos, o sea, de los impuestos que se le adjudican a las gasolinas, pero también votaron a favor de la ley de ingresos de la Federación. Eso fue el 20 de octubre de este año, de 2016. Y todos los partidos, todos votaron a favor de esa ley, excepto Morena. Morena fue el único partido que votó en contra de la ley de ingresos, y además fue el único partido que fijó una posición específica con respecto a la liberación del precio de combustibles fósiles. Esa liberación de precios de combustibles fósiles es la que va a permitir que la Secretaría de Hacienda decida cuánto va a costar la gasolina. Y entonces, bueno, pues el primer paso está dado. En octubre, todos los partidos, incluyendo el MC, que en redes ha estado enloquecido diciendo que ellos votaron en contra, no, votaron en contra del impuesto, igual que Morena, pero votaron a favor de la ley de ingresos. Entonces, que no los engañen, específicamente Marta Tagle ha estado poniendo capturas de pantalla de otras votaciones. Que no los engañen, lean ustedes mismos, busquen, está en la página de la Cámara de Diputados, que es, creo que es diputados.org, y ahí están en el diario de los debates, búsquenlo y léanlo ustedes mismos, no crean, ni siquiera crean en mi palabra, tampoco en la de los demás, busquen por ustedes mismos, investiguen y cerciórense. Todos los partidos, excepto Morena, votaron a favor, y el único partido que fijó una posición con respecto a la liberación de precios de combustibles fósiles fue Morena. Y bueno, obviamente fue en contra, ¿no? liberar el precio de los combustibles fósiles es una locura. Y bueno, lo dijeron en octubre los diputados de Morena, y a la vuelta de los meses, ya para diciembre, a mediados de diciembre, justo el 15, Andrés Manuel en un mensaje dijo que para el 1 de enero se iba a subir la gasolina en un 20%. Efectivamente, ya lo anunciaron, ya lo hicieron oficial, y los precios de las gasolinas se fueron al cielo casi literalmente. Pero hay algo más que tal vez no hemos terminado de aterrizar, porque ya de por sí saber que el dólar está a 21 pesos... El dólar está a 21 pesos y las gasolinas están casi en 18, hace que no nos haya caído un 20 en particular. El anuncio de la elevación del precio de la gasolina dice que a partir del 1 de enero la gasolina magna va a costar tanto, premium, diésel, etcétera. Pero también dice que hasta una fecha específica de febrero. Ténganlo en cuenta, porque quiere decir que en febrero va a haber otro gasolinazo. La ley que votaron el 20 de octubre los diputados específicamente dice que se liberan los precios de las gasolinas, pero también dice que será la Secretaría de Hacienda la que definirá los precios de las gasolinas. Eso es un asunto particularmente importante, sobre todo por quién es el secretario de Hacienda en este momento. Es un tal Mid, secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto, pero antes de eso también fue secretario de Hacienda de Felipe Calderón. Así que tomémoslo en cuenta para que los panistas, sobre todo los panistas que ahorita se rasgan las vestiduras y están en contra del alza y dicen que qué barbaridad y qué escándalo, bueno, tómenlo en cuenta, porque ese MIT que define ahora el precio de las gasolinas sin necesidad de pasar por el Congreso, porque eso fue lo que votaron los diputados el 20 de octubre, ese mismo MIT es el amigo de Felipe Calderón, el que fue su secretario de Hacienda, y pues para que veamos, ¿no? Todos los diputados del PAN, todos sin excepción, votaron a favor de esta ley de ingresos, la de 2017. Es decir, votaron a favor de que se libere el precio de la gasolina y de que sea el secretario de Hacienda, el amigo de Felipe Calderón, el que defina esos precios. Pero además, la reforma energética fue votada también por todos los panistas, excepto 4. Tenemos que ser objetivos ahí. 4 panistas votaron en contra, pero todos los demás votaron a favor. Y eso incluye a la hermana de Felipe Calderón, incluye a Ricardo Anaya, que era el líder de los diputados del PAN. Incluye a Gustavo Madero, que fue el que, sin ni siquiera ser diputado ni legislador, era el presidente de su partido. Nadie votó por él, pero aún así firmó el acuerdo, el Pacto por México, y entonces nos llevó a todos a la ruina. Y bueno, pues todos los demás panistas que ahora están llorando por los rincones y tratando de deslindarse de una decisión que tomaron ellos. Que no te confundan, porque eso es fundamental. Ahora que viene 2017 y viene una elección en algunos estados de la República, esos panistas van a tratar de echarle la bolita al PRI de los gasolinazos. Acordémonos quién inventó los gasolinazos. Fue nada más y nada menos que Felipe Calderón, panista. El panista más priista que conocemos hasta ahora, ¿no? La mitad de su familia tiene que ver con priistas. Pero recordémoslo bien, que no se nos olvide, porque ellos van a jugar con todo el dinero que tienen a echarle la culpa solo al PRI. Sí, el PRI es, por supuesto, responsable de los gasolinazos, pero el PAN también. Felipe Calderón los inventó y subió el precio de las gasolinas de una manera increíble en México, además de haber endeudado el país en 207%. Así que pues no es cualquier cosa. El PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, y bueno, ya no digas Alianza Social y el Partido Verde, etcétera, pues esas son mascotitas, ¿no? Pero digamos que PAN y PRI son los partidos que orquestaron todo. Y ahí, además, hagamos un poco más de historia, vámonos todavía más atrás. Vámonos a 1939, cuando se funda el Partido Acción Nacional. Y se funda por muchas razones. Unas tienen que ver con el auge del fascismo en el mundo entero. Eso lo tiene muy bien documentado el Fisgón, Rafael Barajas, que además de ser un excelente caricaturista, es historiador. Pero además de, bueno, además de eso, además de ese gran auge fascista en el mundo entero que permite que se cree el Partido Acción Nacional en Francia, partido fascista, por supuesto, y otros partidos de acciones nacional en otros países del mundo, incluido México. Además de eso, en México se funda para oponerse a la nacionalización del petróleo. El PAN, o bueno, lo que antes, lo que era antes del PAN, que eran los sinarquistas y esta bola de fascistas asesinos y demás, todos ellos estaban en contra de que Lázaro Cárdenas hubiera nacionalizado el petróleo, la industria petrolera, y de que se hiciera este cambio al artículo 27 constitucional, en donde se aclaraba que eso era propiedad de la nación. Todo eso puso como locos a los panistas, a los protopanistas, que tardaron 3 años en lograr conciliar lo suficiente como para hacer un partido político fundado en 1939, que además, dicho sea de paso, empieza a ganar muchísimos años después. De hecho, siempre fue un partido marginal, estilo Partido Verde o cualquiera de esos, que tenía unos 4 o 5 diputados, lo máximo que llegaba a tener eran 10, hasta que entra en escena un personaje bastante oscuro que se llama Diego Fernández de Ceballos, y hace acuerdos con Carlos Salinas de Gortari. A partir de esa época, no del 88, sino de 91, es que el PAN empieza mágicamente a ganar elecciones con más de 100 diputados. Y bueno, pues de todas maneras, lo más que ha ganado fue con Fox. Y después de eso, pues gracias a Calderón, de veras muchas gracias Felipe Calderón, porque su partido disminuyó el número de votos, por supuesto gracias a su labor. Entonces, ese partido que se funda en 1939, pues tenía esa deuda histórica, ese gusanito, esa estaca clavada de regresarle el petróleo a las industrias estadounidenses. Y así no descansó hasta que lo logró. Muchísimos años después, hasta ahora, en 2013, desde 1939 hasta 2013, logró regresar el petróleo a las industrias extranjeras, sobre todo estadounidenses, aunque ahora también entran otras empresas que tienen que ver con justamente los Calderón, los Zavala, etc. También tenemos que tomar en cuenta otra cosa. La reforma energética permite que empresas, las que sean, compren o, bueno, hagan negocios con gasolina. Eso quiere decir que, pues, cualquiera al rato, pues, Aurrera va a tener su gasolina. Aurrera, o Walmart, o como se llame, Soriana. No duden que en 2018 Soriana cambie litros de gasolina por votos, etcétera, ¿no? Nada más tengan cuidado para que las bombas de Soriana midan bien los litros de gasolina y para que esos litros de gasolina no tengan agua, que es lo que suelen hacer. Pero bueno, eso tiene que ver, pues, con la reforma energética. Aunque se votó en 2013, es un asunto que vamos a seguir cargando, es un lastre tremendo que vamos a seguir cargando los mexicanos durante muchos años. Y esto, este aumento del 20% a la gasolina, es solo el principio del fin, porque vamos a empezar a ver unas gasolinas cada vez más caras, y cada vez de peor calidad, y además de diferentes marcas. Según los mismos panistas, que no tienen ni idea, el mismo mercado va a fijar los precios. Lo que sí es cierto es que en México sabemos que no es así. El neoliberalismo no permite la libertad de empresa. No, a diferencia del liberalismo, el neoliberalismo no permite que haya una verdadera competencia entre empresas, porque siempre beneficia a sus cuates, a sus familias. Bueno, el caso más claro es Margarita Zavala y todos los Gómez del Campo, que hasta la fecha, en gobierno priista de Enrique Peña Nieto, viven del erario. El primer Gómez del Campo que entró, gracias a Margarita Zavala, por supuesto, pero el primero que entró a vivir del erario fue su papá. Y aparte de su papá, su primo Javier Arrigunaga Gómez del Campo, primer director del Fobaproa. Y pues después de eso, una serie increíble de cargos aquí y allá, ¿no? Él es un sobreviviente transaccional. Javier Arrigunaga ha vivido del erario, pues sí, desde el Fobaproa, 1993. Y no, desde antes. Y hasta la fecha, pues sigue ahí medio de saltimbanqui, pero viviendo del erario sin problema alguno. Por cierto, ese Javier Arrigunaga tiene que ver con la quiebra de Mexicana y tiene que ver también con el escándalo espantoso de Oceanografía. Fue el que desde Banamex encubrió el escándalo de Oceanografía para que siguieran traficando y siguieran haciendo fraudes. Bueno, pues ese es Javier Arrigunaga, el primo de Margarita, y como él hay otros tantos. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto de las gasolinas es un asunto grave, es un asunto que tenemos que mantener vigilado, y sobre todo tenemos que hacer memoria, tenemos que ser muy claros en que todos ellos, el Pacto por México y todo lo que eso significa, votaron a favor de lo que ahora está a punto de suceder a partir de este primero de enero, con la liberación de los precios de la gasolina. Con su permiso, señor presidente. Las reservas que presentamos es exclusivamente sobre lo que presenta el Ejecutivo de la comercialización, la liberación de los combustibles. Hay dos ejes centrales en la ley de ingresos. El IEPS de la gasolina, ese es el fondo, y los aprovechamientos. y todos los artículos que me reservé es en base a ese tema. El IEPS de las gasolinas o combustibles, en el 2016 se presupuestó de impuestos 209 mil millones de pesos, pero se van a obtener 310 mil millones de pesos que nosotros, Juan Pueblo, estamos aportando para sostener la economía. Ahora en el 2017 nos están presupuestando 248 mil millones de pesos y vamos a obtener 350 mil millones de pesos más la liberación de la gasolina. Aquí, Canal del Congreso, le pido por favor que esta lona donde tengo el precio del litro de gasolina, vamos a ver, ¿cuánto nos cuesta fabricar un litro de gasolina? 6.57 pesos. ¿Cuánto cobra la Secretaría de Hacienda por impuestos? 5.60 pesos. ¿Cuánto ganan las gasolineras? 1 peso con 81 centavos. Y nosotros, los contribuyentes, pagamos 13.98 pesos de la gasolina. Van a liberar la gasolina porque dicen que van a bajar los precios. Yo no sé si los gasolineros van a ganar menos de 1.81 o si Hacienda está dispuesto a recaudar menos en impuesto de gasolina. Ese es el fondo de la ley de ingresos por los combustibles. También otra línea muy importante es sobre los aprovechamientos. En el 2016 se presupuestó que íbamos a obtener de aprovechamientos 161.743 mil millones de pesos. Sin embargo, obtuvimos 420 mil millones de pesos entre remanentes del Banco de México, cobertura petrolera y otros. En el 2017, hoy nos están ustedes presentando que se presupuestan 67.222 mil millones de pesos y se van a obtener 480 mil millones de pesos. Estamos hablando de un colchón de 400 mil millones de pesos con remanentes, con cobertura petrolera y con otros y rentas. ¿A dónde se va ese dinero? ¿Dónde está? O sea, pago de deuda. Y hoy nos dicen que no hay. Por eso me reservé para suprimir bastantes artículos. Por eso estamos proponiendo que se supriman esos artículos. También menciono el artículo 1, numeral 5, que se basa exclusivamente en la Comisión Federal de Electricidad. Están proponiendo que se le dé parte para que pueda endeudarse. Pemex casi tiene 100 mil millones de dólares, 95 mil de deuda, y es endeudar. Yo aquí le digo, diputado Jericó, yo sí propongo a construir, vayamos a construir refinerías, ya les entregué las propuestas, vamos a invertirle a la petroquímica que la tenemos abandonada, vamos ahí, tenemos propuestas, tenemos en Ciudad del Carmen equipos de perforación abandonados, vamos por ellos, vamos a la producción. Morena propone producción, propone construcción. No engañamos, no decimos que van a pasar cosas maravillosas y cada vez en nuestra economía estamos peor. Y votamos en contra porque alguien tiene que decir aquí en México no, alguien tiene que decir aquí basta, porque no todo aquí en el Congreso están representados los mismos. Vengo orgullosamente del barrio de María de la Piedad de Coatzacoalcos, Veracruz, y ahí sabemos lo que estamos sufriendo. También hablan de comercializar, de que vamos a flexibilizar para que entren los combustibles. ¿Con qué infraestructura? no tenemos. Se están utilizando ahorita los puertos de petróleos mexicanos y los privados tienen que pagarle el servicio a Pemex por carga y descarga en la terminal de Salina Cruz, en la terminal de Pajaritos, en la terminal de Tuxpan, y les estamos colocando el pastel sobre una charola de plata para que se vengan a servir, y sin embargo a Pemex lo tenemos castigado. No pudimos ahondar suficiente sobre el trato que también se le da al gas natural, porque también el artículo 26-27 pues nos hablan del gas natural. Ahí hay un desbalance tremendo en el país. Estamos quemando millones de pies cúbicos en la sonda de Campeche desde hace años y estamos invirtiendo un dineral para hacer ductos y traer gas de Estados Unidos acá, porque por este momento el gas en Estados Unidos es económico. El gas cambia en una forma considerable, no se comporta igual que el petróleo. Hay 5 cotizaciones de gas a nivel mundial. El gas en Rusia es uno, el gas en Sudamérica es otro, el gas en la costa este de Estados Unidos es otro. Y hoy estamos metiendo un dineral en infraestructura porque le estamos apostando a traer el gas, porque decidieron hacer electricidad a través de gas. Por eso es que nosotros estamos proponiendo suprimir este artículo y hacer modificaciones. El artículo, todos los artículos que me reservé van en fracción a eso. La fracción 3 del artículo 27 incluye una disposición para que la Secretaría de Hacienda pueda fijar los precios en aquellas regiones donde ocurran, y cito textualmente como fue redactado por el Ejecutivo, aumentos desproporcionados. Esto es una abierta y clara confesión del Ejecutivo. La liberación de los precios de la gasolina traerá incrementos en su precio y estos incrementos además pueden ser desproporcionados. Esto lo dicen ustedes. Así está. Entonces, yo los exhorto, compañeros diputados, si ustedes obedecen a una línea política de sus partidos, lo respeto, no lo comparto, que seamos responsables, que seamos responsables. No aceptan ninguna reserva, porque a ustedes ya les indicaron que así tiene que pasar. Está bien, pero aquí somos 300 que representamos a los 300 distritos de la República Mexicana y 200 plurinominales que estamos representando al resto de los ciudadanos. No nos debemos a un partido, no nos debemos a una ideología. Por ello, solicito a usted, bueno, yo sí soy de izquierda y del barrio, exactamente. Entonces, por ello, solicito a ustedes, respetuosamente, que aprobemos esto. Si construimos, y yo le tomo la palabra, vamos a sentarnos. Ya les presenté el presupuesto para meterle más dinero a las 6 refinerías de Pemex que las tienen al 45%. Vamos a eso, porque hoy estamos importando más que lo que producimos. ¿Es cuánto, señor presidente? Faltan 15 días para que entre en vigor la decisión que se tomó de liberar el precio de las gasolinas. Van a liberar el precio de las gasolinas a partir del día 1 de enero del 2017, pero ya empezó la especulación porque hay escasez de gasolina. Seguramente la están guardando, la están ocultando para venderla a un mayor precio a partir de enero. Esto es un asunto delicadísimo, muy grave, porque si se dispara el precio de la gasolina y del diésel más de lo que ha crecido en los últimos tiempos, el precio de estos combustibles, puede haber un problema serio, grave, de inflación, de carestía de la vida. Ya de por sí están aumentando mucho los precios. Entonces, se requiere atención de parte de la Secretaría de Hacienda y dejar el dogma, el engaño, la mentira de la mano invisible del mercado, que es la que lo controla y lo regula todo, que se vayan ya con ese cuento a otro lado. Ese es un cuento que puede resultar terrorífico, porque se puede seguir hundiendo y se puede precipitar el hundimiento de la economía popular. Ya es insoportable lo que está sucediendo en nuestro país: devaluación, falta de inversiones, desempleo y ahora aumento en las gasolinas. Es el peor momento, el peor escenario, y repito, se tiene que actuar con prudencia. El secretario de Hacienda debe de estar pendiente, vigilante. Hay que darle seguimiento a este asunto. No vaya a agravarse la situación económica, social en el país. En el fondo, todo esto es por la voracidad, por la corrupción. Porque un grupo, una minoría rapaz, tiene el negocio de la compra de las gasolinas en el extranjero. Desde hace 40 años, repito, no se construye una nueva refinería en nuestro país. Y es un absurdo que se venda materia prima, que se venda petróleo crudo y estemos comprando las gasolinas. Repito, es el símil de vender naranja y comprar jugo de naranja. No es posible que la gasolina en México cueste más que en Estados Unidos, 14 pesos el litro, allá 10 pesos el litro, el salario en Estados Unidos 10 veces superior a lo que gana un trabajador en el país, en México. Bueno, es más cara la gasolina en México que en Guatemala, y allá en Guatemala no tienen petróleo. Todo esto por la corrupción. Ahora, con la llamada reforma energética, no se sabe, pero eso es lo que está en el fondo, entregaron permisos de importación a 3 grandes empresas transnacionales, que son las que van a comercializar la gasolina a precios elevadísimos. Por eso es esta maniobra de liberar los precios de los combustibles. Pero puede ser muy riesgoso. La ambición, la avaricia, la enfermedad por el dinero puede causar más estragos en nuestro querido México y afectar aún más a nuestro pueblo. Y ya también que los tecnócratas hagan a un lado ese cuento tonto de que el aumento de la gasolina solo afecta a los que tienen carro, a los que tienen vehículo, que a los pobres no les afecta. Ya, ¿sí? Dejen de estar con esas estupideces. Ofrezco disculpas por utilizar este término, esta palabra, ese concepto. Pero es una estupidez. Las mercancías se mueven en carros, en vehículos que utilizan gasolinas, utilizan diésel. Los trabajadores van a sus centros de trabajo, se mueven en transporte público que a la vez necesita de gasolina, necesita de diésel. Si aumenta la gasolina, aumenta todo. Eso está más que demostrado. Entonces ya no sigan ofendiendo a la gente. No consideren o no piensen que el pueblo es menor de edad. Y afortunadamente ya también falta muy poco, 18, 19 meses, si se va a acabar esta pesadilla. Nosotros vamos a dejar de vender petróleo crudo. Vamos a refinar en nuestro país el petróleo. Vamos a construir 2 grandes refinerías para tener

diría ser los únicos también. Aquí no puedo. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar atentos, muchas gracias por sus mensajes. Acuérdense que ABC Tweet es todos los jueves a las 7 de la tarde por Radio La Nueva República. Quiero agradecer muchísimo a todo el equipo de La Nueva República por ser como son, por tenerme toda la paciencia que me tienen, por estar siempre atentos a este programa y a todos los demás de la barra, que todos valen la pena. Muchas gracias. Si quieren comunicarse conmigo, soy @tuiteramx, o pueden poner gatito ABC Tweet y pues decirme qué opinan del programa, o platicarme de, o proponerme algunos temas que quieran escuchar, y con gusto serán tomados en cuenta. Muchísimas gracias. Gracias a Mona Lisa, a Demián, a Molotov MX, siempre gracias. A toda la banda del colectivo Chairo de Confianza, El Hijo del Rayo, muchas gracias. A toda la banda de Desde la Izquierda, por su apoyo siempre. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos el próximo jueves.